Gloria a Dios. Damos gracias a la pastora, la hermana Ramos, a nuestro hermano Juan Villalobos, a todos los pastores, asistentes y líderes de este lugar y a la juventud, and all the young people. Hermanos, le pido que se ponga de pies. Stand up and let's read the word of God. Vayamos al libro de Jonás. We're going to go to the book of Jonah, chapter 1, Jonás capítulo 1. Amén. Versículo 1 al 3, verse 1 through 3. El libro de Jonás, the book of Jonah, y vamos en este momento a leer versículos 1 al 3. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. ¿Lo tienen todos? Do you guys have it? Say a really loud amen if you have it. Amén. Si lo tiene, puede decir amén. Solo dos personas lo tienen. Ok. Vamos a leer en este momento. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. In English, this is the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. And paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Diga conmigo, huyendo de la presencia de Dios. Now easier, running from God. Okay, anybody can say running from God. Huyendo de la presencia de Dios. Ahora sí puede tomar su asiento. Esta noche vamos a hablar un poquito de Jonás. Tonight we're going to talk about Jonah. How many know the story? ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Oh yes. Great. ¿Qué cosa más hermosa y bella? How wonderful it is to know the word of God. Conocer la palabra de Dios. Mi esposo y yo, el hermano Ángel Solórzano, ya el tiempo ha corrido, ya nos presentaron. Somos de la iglesia Ríos de Agua Viva en la ciudad de Southgate, donde pastorea mi papá, el hermano Jacobo Martínez. Y yo soy hija de pastor. I'm a PK, a preacher's kid. Y conozco muchas historias bíblicas. I know a lot of Bible stories. But tonight we're going to speak about a Bible story that's going to impact your life like they all do. Esta noche vamos a hablar de una historia bíblica que va a impactar tu vida como siempre cada historia bíblica nos impacta. And tonight we're going to talk about Jonah. Jonah, the man that ran from the presence of God. Jonás que corrió de la presencia de Dios. Let me tell you that in this generation, en esta generación, hay muchos jóvenes que están corriendo de la presencia de Dios. There's a lot of young people that are running from God's presence, running from God's call, corriendo de la voluntad perfecta de Dios. Pero en esta noche, en esta iglesia, tonight in this church, God is going to speak to us. Dios nos va a hablar. How many are hungry to hear the word of God? ¿Cuántos están hambrientos para escuchar la voz de Dios? Well, let me tell you that in this Bible story, in esta historia bíblica, we see a prophet. What is a prophet? A man that speaks the word of God, that God gives him the word, puts the word of God in his mouth, and he speaks truth. Un profeta es un hombre que recibe palabra de Dios, y la palabra de Dios está en sus labios y habla verdad. Pero en esta ocasión, on this occasion, there is a prophet that didn't want to obey the voice of God. Había un profeta que no quería obedecer la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien por ahí, no levante la mano, que no quiere obedecer la voz de Dios? That you might know someone that is not interested in obeying God's voice. Well, let me tell you that this prophet of God, ese profeta de Dios, dice la Biblia, the Bible says that this man of God, he ran to the opposite direction. Corrió al lado opuesto. He was supposed to go to a country named Nineveh. Tenía que ir a un país, a un lugar llamado Nínive. Y la Biblia dice, the Bible says that he went to Tarshish, que él fue a Tarsis, que fue al lado opuesto, totally opposite poles. We could say one of the sides that he was from the left to the right, he was totally opposite poles. He didn't want anything to do with what God had told him. No quería hacer nada de lo que Dios le había dicho. God had told him, you need to go to this place. Tienes que ir a este lugar a dar una palabra, to give a word that's going to change a nation, que va a cambiar a una nación. Let me tell you that the people of Nineveh were the worst people that you could ever see on the face of the earth. La gente de Nínive era la gente más mala que usted se puede imaginar. The Bible says and history says, la Biblia lo dice y la historia dice, that in this place the people were so grotesque. Era tan grotesco las cosas que hacían. They would get their victims, tomaban sus víctimas y los deshacían. They would destroy them. They would take out their tongues. They would destroy them and do many, many different things. Hacían cosas tremendas donde ellos mataban a sus víctimas de una forma terrible. Now God had a plan. Dios tenía un plan y Dios quería levantar a un hombre. God wanted to lift up one man with one message. Dios quería levantar a este hombre para que les hablara a esta gente, these people, and tell them the truth. But how many of you know that the truth hurts? A veces la verdad duele. When we speak truth, cuando hablamos la verdad, a veces la gente no quiere escuchar. Sometimes people don't want to hear when we speak truth. A veces huimos de las personas que nos hablan la verdad. Sometimes we run away from people that speak truth. But in this story, en esta historia, we see that God had an awesome plan. Dios tenía un plan dinámico. Y yo quiero compartir con ustedes, and I want to share with you what God did with this guy. Es muy difícil mirarlos a todos. You guys are all over the place. Están en todas partes. Wow. Pero en el nombre del Señor, vamos a captarlos a todos. Huyendo de la presencia de Dios. Running from the presence of God. Este es un tema. This is a message that comes from the heart of God. Que viene del corazón de Dios. En esta generación vemos gente que no está haciendo la voluntad de Dios. We see a lot of people that are not doing God's will in their life. There's people that are running from the perfect plan of God. Hay personas que están corriendo del plan perfecto de Dios. Let me tell you that God is speaking to this generation. Dios está hablando a esta generación de jóvenes. Lift up your hands if you're a young person that goes to this church. Levanta tu mano si tú eres un joven que vas a esta iglesia. How many people go to this church? How many young people? Amen. Praise the Lord. Lift up your hand if you're a young person that goes to another church. Not this church, but you go to a church, okay? No van a esta iglesia, pero van a alguna iglesia, okay? Entonces vemos que hay muchos jóvenes aquí, adultos y niños. We see young people, we see adults, and we see kids. But the most awesome thing about it, lo más tremendo de todo es que Dios habla a los jóvenes, Dios habla a los adultos, y Dios habla a los niños. God speaks to young people, God speaks to adults, and God speaks to children. Y hoy Dios quiere hablar a cada uno de acuerdo a su necesidad. God wants to speak to you in the place of need, in the place of where you have a need for God, en el lugar donde tienes una necesidad de Dios. This guy Jonah, este hombre Jonás, was a guy that was used to listening to the voice of God. Estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. But something happened in his life. Algo pasó en su vida. When God spoke, he said no. Cuando Dios le habló, él dijo que no. Let me tell you what happens. Déjeme decirle lo que pasa cuando Dios ha hablado y nosotros no escuchamos su voz. When God speaks to our life and we say no to God, there's many consequences. Hay muchas consecuencias. Imagine a prophet. Imagínese un profeta that has heard the voice of God. How many of you have the privilege of hearing the voice of God? ¿Cuántos han oído la voz de Dios? Lift up your hand if you've ever heard the voice of God. Isn't that awesome? Pero muchas veces lo que Dios nos dice no nos gusta. Has that happened to you? God tells you something that you don't want to hear. Dios nos habla algo que no queremos escuchar. It just doesn't sound right. No suena bien. It just doesn't feel right. No se siente bien. It feels, Lord, that that's not your plan. I have a better plan for myself. Señor, ese plan no suena muy bien. No se siente bien. No se mira bien. Yo creo que el plan mío es mejor. Jonah had his own plan. Jonás tenía su propio plan. Él dijo, esta gente son muy malas. these guys are bad. Esta gente they don't deserve mercy. No merecen misericordia. These people shouldn't be forgiven. Esta gente no debe ser perdonada. I don't want to go and talk to these people. Yo no quiero ir y hablar con esta gente. I'm going to go the opposite direction. Yo voy a ir al lado opuesto. I'm going to do what I want. Yo quiero hacer lo que yo quiero. I don't want to go God's way. Yo no quiero caminar en el camino de Dios. I want to do my own thing. Muchas veces en esta generación, hermanos y jóvenes, young people, there's a lot of people that want to do their own thing. Hay muchos jóvenes que quieren hacer su propia destino. You know, they feel that doing things God's way is too slow. Haciendo las cosas la manera que Dios quiere, a lo mejor es demasiado despacio. Or doing things God's way is not satisfying. Haciendo las cosas como Dios quiere, el amor no te satisface. But those are lies of the enemy. Esos son mentiras del diablo. Because when you do things God's way, God changes your life. God changes your destiny. God gives you purpose. God gives you wisdom. God gives you protection. Dios te da destino, te da protección, te da sabiduría. I know a young lady. Yo conozco una muchacha that she wanted to try things her way. Ella quería trabajar la manera a su manera. And this young lady, the first thing that happened to her, lo primero que pasó con ella es que ella fue llamada a ser una líder. God had chosen her to be a leader. But this young lady was going through the opposite direction like Jonah. Esta joven estaba yendo al lado opuesto como Jonás. This young lady, she told me her personal testimony. Esta joven me dio su testimonio personal. And what she lived in San Francisco. Ella vivía en San Francisco. And she ella dirigió un grupo de muchachas, young ladies like her age, de su edad, where she started a gang of girls. Empezó una ganga de muchachas. And she had about 200, 300. Tenía como 200, 300 muchachas that would follow her, que la seguían. They were very interested in her leadership qualities. Estaban muy interesadas en sus cualidades de líder. But she was in the wrong place. She was going the opposite direction. Estaba yendo incorrectamente. Estaba yendo al lado opuesto. What happened to her? That didn't satisfy her. No la satisfajo. ¿Y qué pasó? Después de un tiempo, she was walking down the street one day. Ella estaba caminando por la calle un día. And a lady came up to her. Una mujer llegó a ella. Esta es una historia verídica. This is a true story. And said, you know what? You have potential. You're a leader. Has anybody ever told you that? ¿Alguien te ha dicho, tú eres un líder? ¿Tú tienes potencial? I think something good could happen to you. Algo bueno puede pasar contigo. And she involved her. La involucró en una iglesia. But it wasn't a Christian church. No era una iglesia cristiana. Era una iglesia satánica. It was a satanic church. La llevó a un entrenamiento. She brought her to to train her in different fields, en diferentes lugares, para llevarla, para capacitarla, to give her authority in that type of a church. La autoridad en la iglesia satánica. Pero ¿qué pasa? Inside of her, dentro de ella, she knew she was going the wrong direction. Like Jonah, como Jonás, there was something wrong. Things weren't happening for her. The Bible says that Jonah was a young man, was a man that went the opposite direction. Dice la Biblia que Jonás era un hombre que fue al lado opuesto. Y dice la Biblia que él corrió de la presencia de Dios. He ran from God. And when you run from God, there's consequences. Cuando uno corre de Dios, hay consecuencias. When you run from God, you're not happy. Cuando tú corres de Dios, no estás contento. Hay algo que falta. A piece of you is missing. Una parte de ti falta. ¿Y qué dice la Biblia? Let's go with the Bible says. Let's see what the Bible says. Vamos a ver lo que dice la Biblia. And we're going to continue telling you the story of this young lady. Her name is Tracy. Su nombre es Tracy. And I'm going to show you. Les voy a indicar y enseñar cómo todavía está el espíritu de Jonás hoy día en esta generación. The spirit of Jonah is still around in this generation. Look at your Bibles. Lift up your Bible. How many of you have a Bible tonight? ¿Cuántos tienen la Biblia? Amén. Okay. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias the following verse. El verso siguiente. The Bible says in chapter 1, Jonás capítulo 1, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me. Dice, ve a la ciudad de Nínive Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad dentro de mí. Let me tell you, these people were so bad. Esta gente era tan mala. That they would, the people that they killed, la gente que ellos mataban, ellos usaban los esqueletos, the skeletons of these people, and they would hang them around their neck. Se los ponían como joyas alrededor de sus cuellos. Esta gente era tan mala. These people were so bad that they would skin their victims live. Ellos le quitaban la carne a las víctimas cuando estaban aún todavía vivos. Era gente mala. These people were bad. These people had sin. Esta gente tenía pecado en sus vidas. These people were not lovable. Esta gente no era gente que uno quería amar. But God had a plan for these people. Dios tenía un plan para esta gente. And the only way to reach these people was through his prophet. La única manera de alcanzar a esta gente era a través de el profeta de Dios. Let's look at verse 2. The Bible says in verse 2, in el versículo, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come before me. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. But Jonah ran away from the Lord. The Bible says that he headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying that fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Let me tell you, déjeme decirle que él pagó su boleto para huir de la presencia de Dios. Él quería ir al lado contrario. Y dice la Biblia que él se metió en un barco y se metió a lo más profundo del barco. He went down into the ship, into the most inner parts of the ship. And the Bible says that he fell asleep. Dice que se durmió. Y la Biblia dice que el capitán lo tuvo que despertar. The captain had to wake him up. Déjeme decirle algo, que en esta generación tenemos mucha juventud que está dormida, como la muchacha que yo le estaba contando, que se llama Tracy. Ella empezó a ir a esta iglesia satánica pensando que ella iba a encontrar una solución a su problema, y ella empezó a sentir una angustia tan tremenda, una angustia. This emptiness started coming upon her. She was up to the date. Estaba hasta el punto donde la iban a graduar como líder en esta iglesia satánica. She was going to be the top leader in this satanic church. Y dentro de ella, ella empezó a decir, algo falta, como Jonás. Acuérdense que Jonás huyó de la presencia de Dios, fue al lado opuesto, pero entonces cuando se metió al barco, dice que había una tempestad que se levantó. There is this big storm. Y dice que el barco venía de lado a lado, from side to side. The storm was so immense. La tormenta estaba tan grande. There was something going on. And Jonah was what? What was Jonah doing? ¿Qué estaba haciendo Jonás? What was he doing? Dormido. Dormido. You know that in this generation hay personas que pueden ver problema tras problema, problem a problem after another, and they don't notice that God is speaking through the problem. Dios está hablando a través de la situación. A través de la situación del dolor, de la confusión, of the problem of the sadness, algo está pasando. Jonah was totally asleep. Estaba totalmente dormido. Y dice que el capitán lo despertó. The captain woke him up and said, "Who are you? ¿Quién eres? What in the world are you doing here? Don't you see that all the sailors are praying to their gods? What are you doing asleep?" Todos los que estaban en el barco estaban orando a sus dioses, pero Jonás estaba dormido. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, cae sobre nosotros una tristeza, una debilidad, a sadness, a profound sleepiness in the word of God. Algo que no te deja tranquilo. Something that doesn't let you wake up. And what happens? You have inside of you, dentro de ti, una necesidad tan profunda. Just a yearning, a cry for God. But you can't hear his voice anymore, because we've gone to the wrong direction. How difficult it is when things happen in our life and we don't see God anymore. Qué difícil es cuando pasa algo en tu vida que ya no oyes a Dios. That you run too far. You've run too far. Has corrido demasiado. That someone that's not even Christian has to tell you, hey, why don't you pray to God? Alguien que aún no es ni cristiano te recuerda, hey, aren't you a Christian? ¿No eres cristiano? Wake up. Despiértate. Y busca a Dios. Seek God. That's what happened to Jonah. He was in the middle of the storm. Estaba en el centro de la tormenta. Asleep. How many of you have ever been in the middle of a storm that you can sleep? A través de un problema. When there's a problem, you can't sleep. If somebody's sick in the house, you can't sleep. Si hay alguien enfermo, tú no te puedes dormir. Si hay una ambulancia afuera y hay alguien que están sacando en una camilla, usted no puede dormir, aun si es dos o tres casas de su bloque, porque hay una tormenta, hay una necesidad. This guy Jonah, este varón Jonás, estaba dormido. There comes a point in our life. Viene un punto en nuestra vida que nos dormimos espiritualmente. That is spiritual sleepiness. That we just can't see anything right. Que todo nos cae mal. Everything is just negative. I don't see my mom and dad. I think they don't love me. Creo que mis padres no me aman. I think that I'm not useful at church. No creo que soy importante en la iglesia. I think that I have problems at school. Creo que tengo problemas en la escuela. In the storm of life, en la tormenta de la vida, a veces hay muchas cosas que vienen contra de nosotros. Pero Dios aún, even though there's a storm, aún cuando hay problemas, when there's big problems, God is in the center of your life. If you believe it, just give a praise offering to Him. Dale una alabanza al Señor. Jonah was a guy that was in the middle of the storm. Jonás era un hombre que estaba en el centro de la tormenta, and he was asleep. Estaba dormido. Pero hoy Dios quiere levantar una generación de jóvenes. God wants to lift up a generation of young people that will wake up, that will wake up and say, God, I want to go back to hearing your voice. Quiero regresar a escuchar tu voz otra vez. Lord, I don't want to be asleep. Señor, yo no quiero estar dormido. Lord, I don't want to be just taking it easy. Yo no quiero estar tomando las cosas suavemente. I want to be, Lord, close to you. Yo quiero estar cerca de ti. I want to hear your voice like I used to hear it. Quiero escuchar tu voz como antes lo escuchaba. I want to know that your presence is with me wherever I go. Yo quiero saber que tu presencia está conmigo donde quiera que yo voy. I want to know, Lord Jesus, that I am doing the right thing. Yo quiero saber, Señor, que estoy haciendo las cosas correctas. I don't want to be running from your presence. Yo no quiero correr de tu presencia. What happens when you run from God's presence? ¿Qué pasa cuando corre de la presencia de Dios? Things work out incorrectly. Things happen that you say, what's going on? Las cosas pasan que tú dices, ¿qué está pasando? Things are not going right in my life. Las cosas no están bien en mi vida. Things are not connecting in my life. Las cosas no están siendo conectadas en mi vida. I feel alone. Me siento solo. I feel that I don't have that connection. No tengo esa conexión con los que están a mi alrededor, with the people around me and with God. Y con Dios. What happened to Jonah? The Bible says that once that he was in the storm, cuando él estaba en una tormenta, let's look it up, vamos a buscarlo. Dice en el versículo 4, verse 4, then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God, and they threw the cargo into the sea to lighten the ship. Pero dice la Biblia, but Jonah had gone below deck where he lay down and fell into a deep sleep. Jonás había, dice el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Spiritual sleepiness, sueño espiritual, that affects our life, que afecta nuestra vida. When we're not in the center of God's plan, cuando no estamos en el centro del propósito de Dios, there's something that happens in our life. Hay algo que pasa en nuestra vida. There is no satisfaction. No hay satisfacción. There's an emptiness. Hay un vacío. Vemos las cosas como en los ojos humanos y no en lo espiritual. We see things in the way of the flesh and not in the area of spirit, in the spirit. And what happens? We're not connected. No estamos conectados. We come to church and we feel empty. Venimos a la iglesia y nos sentimos vacío. We come to church and we say, you know, it's just not working. No está trabajando. Let me change churches. Voy a cambiar de iglesias. But it's not changing churches. It's being connected to the one that has given you the authority and the power to love him and serve him. No es de cambiar de iglesia, sino estar conectados a aquel que te ha dado el poder y la autoridad para servirle. Jonah was in a place that he was totally asleep. Jonás estaba en un lugar donde estaba totalmente dormido, pero vino alguien a despertarlo. Somebody came to wake him up. And when he woke him up, y cuando lo despertó, le preguntó, "Who are you?" ¿Quién eres? Hay tanta juventud que no sabe quién son. No saben. Yo soy de Cuba. Mi esposo es de México. Mis hijos son americanos. Así que, ¿qué somos? Nosotros somos Q-Mex American, right? Usted, a lo mejor, aquí está la familia Chon de Perú. Y están hermanos del Salvador. Y hay otros de Guatemala. Y tienen hijos en México. Pero entonces viajaron a otro país. Y a lo mejor conocemos una familia misionero que son mexicanos. Se casó con una canadiense. Pero sus niños nacieron en Francia. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces en la iglesia pasa lo mismo. Mis padres son cristianos. Pero seré yo cristiano. My parents are Christian, but what about me? My grandfather is a servant of the Lord, but what about me? Mi abuelito es cristiano, pero ¿qué de yo? What happens to us? ¿Qué es lo que pasa? We don't have identity. No tenemos identidad. We don't know who we are in Christ. No sabemos quién somos en Cristo. Jonah, the first thing that they asked him, a Jonah, lo primero que le preguntaron es, who are you? ¿Quién eres? Why are you running from your God? ¿Por qué estás huyendo de tu Dios? When we don't know who we are, cuando no sabemos quién somos, we run. Corremos. We say, am I Christian? ¿Soy cristiano? ¿O soy del mundo? Am I from the world? Or am I this or am I that? Am I a druggie? ¿Soy uno que toma drogas? Am I an alcoholic? ¿Soy uno que toma alcohol? Am I this? Am I that? We don't know who we are. But in Christ, God gives us identity. En Cristo, Dios nos da identidad. Jonah had to remember. Jonás tenía que acordarse. Soy siervo de Dios. I'm a servant of God. I'm not just anybody. No soy cualquiera. I have the authority of God. Tengo la autoridad de Dios. I have the blessing of God. Tengo la bendición de Dios. Let's look at the Bible. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Who did Jonah say he was? ¿Quién dijo Jonás que él era? Versículo 6, verse 6 says, the captain went to him and said, how can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us and we will not perish. Versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, el versículo 7, then the sailors said to each other, come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity. They cast lots and the lot fell on Jonah. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa, de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Versículo 8, verse 8, look at it. So they asked him, tell us who is responsible for making all this trouble for us. What do you do? ¿Quién es responsable por esto? ¿Qué haces tú? Where, it says the Bible, where do you come from? And what is your country? From what people are you? What do you do? Hay personas que le ha preguntado a usted, what do you do? Y a lo mejor usted ha respondido, well, I'm a student, soy estudiante. Well, I'm studying this. I want to be a doctor, quiero ser doctor. I want to be a lawyer, quiero ser abogado. I want to study business administration, quiero estudiar administración de empresas. But what do you do? Who you are? ¿Qué es lo que haces? quién eres depende quién sirves. It depends on who you serve. Do you serve the world or do you serve God? ¿Tú sirves al mundo o sirves a Dios? What do you do? Jonah had to stand up. Jonás tuvo que ponerse de pie. Tuvo que hablar y decir qué es lo que él hacía. Let's look at his response. Vamos a ver su respuesta. ¿Qué es lo que respondió Jonás? We see in verse 9, versículo 9, he answered, I am a Hebrew and I worship the Lord. Dice, yo soy hebreo. Respondió, yo soy hebreo y yo temo a Jehová, the Lord of heaven who made the sea and the land. Dice, el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. Estos marineros, these sailors, tenían muchos dioses. They believed a lot of things. Ellos creían en muchos dioses. Para que un hombre se levantara, for a man to stand up and say, I believe in God, the only God, God Jehovah. Yo creo en Dios, el único Dios, Dios Jehová. It was something out of the ordinary. Era algo fuera de lo común. How many times is our testimony on the line? ¿Cuántas veces nuestro testimonio está en la línea? Because when people want to know who we really are, we do not respond. Cuando la gente quiere saber verdaderamente quién somos, no respondemos. Because we're running from God. Estamos corriendo de Dios. I don't want to let my friends know that I come to church. No quiero que mis amigos sepan que yo vengo a la iglesia. I don't want my neighbors to know that I sing in the choir. No quiero que mis vecinos sepan que yo canto en el coro. I don't want them to know that I worship the Lord. No quiero que sepan que yo adoro a Dios. But the time will come, el tiempo vendrá, when this generation, cuando nuestra juventud tiene que decir, I belong to God, yo pertenezco a Dios. I belong to God, yo pertenezco a Dios. I belong to God. And people will be surprised. Y la gente se van a sorprender. This man of God that was running from God, este hombre de Dios que estaba corriendo de Dios, tuvo que abrir sus labios y hablar del Dios Todopoderoso. Because when we take God out of the picture, nothing comes out right. Cuando sacamos a Dios de nuestra foto, de nuestra vida, nada sale bien. We need God in our life. Necesitamos Dios en nuestra vida. We need God in our walk. Necesitamos a Dios en nuestro caminar. We need God in our daily thoughts. Necesitamos a Dios en nuestros pensamientos diarios. We need God. Necesitamos a Dios. When he opened his mouth, cuando él abrió sus labios y dijo, I'm Hebrew, I worship God of heaven. Yo soy un hebreo, yo adoro al Dios de los cielos. There was an impact. Había un impacto. Let me see. Let us see what the Bible says. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Because the Bible is the one that's going to transform your life. La palabra de Dios es la que va a transformar tu vida. Dice versículo 10. Verse 10 says, this terrified them and they asked, what have you done? Wow. Dice, y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? They said, oh my gosh, who is this God? ¿Quién es este Dios? Que una tormenta ha venido contra nosotros por causa de ti. This big storm has come because you're running away from God. Who is God? ¿Quién es Dios? Let me tell you, young people, déjenme decirles, jóvenes, that when we stand right, cuando nos paramos firme, and we know who we believe, y conocemos en quién creemos, and we live a godly life, y vivimos una vida que es santa delante de Dios, people will notice. La gente se va a dar cuenta. People are going to want to know more about you. La gente va a querer saber más de ti. They're going to want to know more about your God. Van a querer saber más de tu Dios. But when we run from God, cuando corremos de Dios, when we don't speak about God, cuando no compartimos de Dios, when we ignore God, cuando ignoramos a Dios, the storm will come. La tormenta viene a tu vida. You don't know how, no sabes por cómo. You don't know why, no sabes por qué. Pero en tu vida there's a spiritual storm. In your life there hay una tormenta espiritual. The emotions are coming up and down. Las emociones suben y bajan. You're like, I'm not happy. No soy feliz. Music doesn't satisfy me. La música no me llena. You know the movies I watch don't satisfy me. Las películas no me llenan. There's something missing something inside of me. Hay algo que falta en mi corazón. And that is God. Y ese es Dios. A relationship that is so solid. Una relación que es tan sólida. That you will never deny him. Que nunca lo vas a negar. That you will take him wherever you go. Que vas con él donde quiera que vayas. What happened to Jonah? ¿Qué pasó con Jonás? He didn't want to obey. When you say no to God, cuando le dices no a Dios, you close the doors to yourself. Cierra las puertas hacia tu vida. You close the doors to blessings. Cierra las puertas hacia la bendición. You close the doors to what God wants to do in your life. Cierra las puertas a lo que Dios quiere hacer en tu vida. When you say no to God, there's consequences. Cuando le decimos no a Dios, hay consecuencias grandes. What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 11, verse 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embravecido más y más. Verse 11, the sea was getting rougher and rougher. So they asked him, what should we do to you to make the sea calm down for us? Do you guys know? ¿Saben lo que dijo? He said, throw me overboard. Écheme al mar. Déjeme decirle que hay cosas que esta noche vamos a tener que echar al mar. There's things that we're going to have to throw overboard. There's issues in our life that we're going to have to throw overboard. Hay cosas que tenemos que echar al mar. Maybe it's a bad attitude. A lo mejor es una actitud equivocada. Maybe it's bad thoughts. A lo mejor son pensamientos malos. Maybe it's anger. A lo mejor es enojo. Maybe it's hate. A lo mejor es odio. Things that are not letting us receive God's blessing in our life. Cosas que no están permitiendo que recibamos la bendición de Dios. Let me continue telling you the story of Tracy. Le voy a continuar diciendo la historia de Tracy. She came to the point. Ella vino al punto que ella tuvo que deshacerse de áreas de su vida que la estaban haciendo separarse de Dios. She had to get rid of things that were separating her from God. And what happened? The night before, la noche antes que le dieron la posición en la iglesia donde ella estaba. The night before they gave her the position. Gloria a Dios. Damos gracias a la pastora, la hermana Ramos, a nuestro hermano Juan Villalobos, a todos los pastores, asistentes y líderes de este lugar. Y a la juventud, and all the young people. Hermanos, le pido que se ponga de pies. Stand up and let's read the word of God. Vayamos al libro de Jonás. We're going to go to the book of Jonah, chapter 1, Jonás capítulo 1. Amén. Versículo 1 al 3, verse 1 through 3. El libro de Jonás, the book of Jonah. Y vamos en este momento a leer versículos 1 al 3. Amén. Praise the Lord. Gloria a Dios. ¿Lo tienen todos? Do you guys have it? Say a really loud amen if you have it. Amén. Si lo tiene, puede decir amén. Solo dos personas lo tienen. Ok. Vamos a leer en este momento. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y progona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. In English, this is the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa where he found a ship bound for that port. And paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Diga conmigo. Huyendo de la presencia de Dios. Now easier, running from God. Okay, anybody can say running from God. Huyendo de la presencia de Dios. Ahora sí puede tomar su asiento. Esta noche vamos a hablar un poquito de Jonás. Tonight we're going to talk about Jonah. How many know the story? ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Oh yes. Great. Qué,